Continuamos. Están aquí compañeros que vienen del estado de Chiapas. Son compañeros familiares del profesor Patistán. Él concretamente es su hijo. Viene a hablar de su situación. Viene a invitarnos también a los trabajos que ellos están impulsando, justamente por la libertad del compañero Patistán. Damos la palabra a Héctor Patistán. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, yo soy Héctor Patistán, hijo del profesor Alberto Patistán, y bueno, saludamos al evento, al Día Internacional por la Libertad del Prisionero Político, ¿no? Tal vez muchos se preguntarán quién es Alberto Patistán. Pues a principios del 99 mi papá era pues un profesor de primaria bilingüe y aparte de eso un líder social, y tenía una organización que se le llamaba La Canoa. Esta organización se dedicaba pues a ver un trabajo comunitario y a ver las necesidades del pueblo que tenía en ese entonces, ¿no? Y bueno, conforme a eso, en ese entonces el presidente municipal, Manuel Gómez Ruiz, pues comete una falta de sus obligaciones, ¿no? Ignora al pueblo y pues, el recurso que recibe pues lo desvía, ¿no? Y entonces mi papá y junto a un grupo de personas inician una movilización para destituir de su cargo al presidente municipal, para sacarlo de su cargo y pues a poner a otro en su lugar, ¿no? Y bueno, conforme a esto, pues desgraciadamente en el año del 2000 hubo una emboscada en donde pues murieron 7 elementos de la policía y donde sobrevivieron 2 personas. Una de ellas, el hijo del presidente municipal, y otro elemento de la policía sectorial. Después de 3 semanas, mi papá desapareció pues, sin dejar rastro alguno y pues sin saber dónde estaba. Y bueno, al cabo de 3 semanas supimos de que estaba arraigado en un hotel de Tuxtla Gutiérrez y que estaba declarando, ¿no? Y bueno, pues conforme a eso, mi papá, pues en el 2002 lo sentencian a 60 años de cárcel, y donde pues hubieron una serie de irregularidades en su debido proceso, ¿no? Tal como no, que no se contó con una orden de aprehensión, no contar con un traductor, pues entre otros, ¿no? En el expediente no, pues, no está los testigos que presentaron a favor de mi papá, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente, pues hasta el día de hoy ya va a cumplir casi 13 años del encarcelamiento de mi papá. Bueno, en estos 13 años ha surgido mucho, ¿no? Desde que le otorgaron un premio a mi papá, un premio que se llama Canal Boom, que se lo dio a Tatic Samuel Ruiz García, no sé si hayan escuchado de él, que pues se otorgó al premio Canal Boom reconociendo su lucha por la transformación social de manera pacífica. Y bueno, en ese mismo año hubo una serie de movilizaciones y pues un ayuno en el mismo reclusorio con un grupo de personas, en donde el estado de Chiapas o el gobierno de Chiapas manda a mi papá pues a un penal de máxima seguridad que está en Guasave, Sinaloa, donde estuvo casi un año. Estuvo 11 meses pues en una cárcel de máxima seguridad, en donde pues yo prácticamente no tuve contacto con él físicamente. Apenas pude hablar una ocasión vía telefónica con él a 5 o 10 minutos por un mes. Y bueno, pues eso para en esas fechas para nosotros sufrimos mucho, ¿no? Porque igual nada más somos 2, yo y una hermana. Y bueno, pues conforme a esto, pues en lo jurídico, pues un grupo de abogados en derechos humanos junto al Fraiba de San Cristóbal metimos un reconocimiento de inocencia en la Comisión Nacional de en la Suprema Corte Nacional de Justicia, en donde el 6 de marzo pues desgraciadamente rechazaron pues ese recurso, que por falta de pruebas técnicas no se podía procesar, ¿no? Y lo que nos indigna más nosotros es de que, bueno, asesinos confesos, como por ejemplo el de asesinos confesos de Arteal, ya van saliendo pues más de la mitad y son confesos, y pues eso no se vale, ¿no? De que los asesinos que sí en verdad han cometido un crimen, pues la supuesta justicia está a favor de ellos, ¿no? Y bueno, conforme a esto, la Suprema Corte de Justicia manda pues el expediente a un tribunal colegiado de Chiapas, en donde nuevamente reinicia este proceso, donde, bueno, es bastante difícil, ¿no? Y bueno, conforme a eso, pues el pueblo de Chiapas y el estado de Chiapas no se ha quedado de brazos cruzados. Es más, hizo una campaña que inició el 10 de abril para la libertad de mi papá, ¿no? Desde una marcha pues al interior del pueblo del Bosque, donde somos originarios, desde una conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, y una entrega de firmas al tribunal colegiado, donde reunimos más de 4,000 firmas para solicitar o pues dar de vista a mi papá, que es libre, ¿no? Ese es inocente. Y bueno, este 19 de abril tenemos les damos una invitación a que nos acompañen a las 10 de la mañana al Consejo de Judicatura Federal, que se encuentra aquí en el Distrito Federal, y pues a que nos acompañen pues el día de mañana, que nosotros necesitamos de ustedes para la libertad de mi papá, ¿no? Bueno, pues esa era la invitación. Y algo que me dijo mi papá antes de venirme, y lo que me comentó es de que si hablaba de él, que también yo hablara de unos compañeros que están con él. No son presos políticos, pero sí son presos injustamente encarcelados que pues sin contar con un abogado, pues les pusieron 30 a 15 años de prisión injustamente, sin saber cuáles son los cargos que se le acusan, ¿no? Y bueno, pues eso es. Gracias.